Los zombies muertos, hecho por Nicolás Valle. Había una vez un hombre que tenía una enfermedad y no se pudo sanar, y se convirtió en un zombie muy malo. Mataba a la gente y casi todas las personas de la ciudad se convirtieron en zombies. Vinieron militares para salvar a la gente que iba a morir. Los militares mataron a los zombies y salvaron el país.